Estamos tratando de comunicarnos con Amanda Gargano. Parece que le habían... Va, el suscripto. Le había dado mal el teléfono a, al operador. Así que ahora está intentando con el correcto. Me pareció muy bueno el nombre que le pusieron al festival, ¿no? Anticolonial. Sí. Porque sí, sí. Creo que es el momento de hablar de eso, ¿no? De hablar de colonia. Porque aparentemente es a lo que vamos, ¿no? Sí, sí. Sí. Evidentemente las acciones de gobierno van a ese punto, digamos. Están vendiendo la patria directamente. Sí, sí, sí, sí. Es inaudito, digamos. Y lo que está sucediendo con Estados Unidos, yo no recuerdo de la dictadura para acá no. Algo así, digamos, ir a pedir migajas. Esto arrodillarse. Es parecido, lo comentaba ahora, no me acuerdo qué periodista, al pacto Roca-Russeman. Uh-huh. Cuando uh-huh. nosotros nos aliamos a Inglaterra, que en realidad era una potencia en decadencia, ¿no es cierto? Bueno, ahora después en el bar podemos hablar. Dale. Seguir hablando, o lo charlamos ahora con Amanda. Amanda, ¿estás en línea? Hola, ¿cómo va? Bueno, muchas gracias por atendernos y parece que yo le pasé mal el teléfono al operador. No hay problema. Por eso no llegó a la comunicación. No, estábamos hablando que qué bueno el nombre que le pusieron al festival, ¿no? Anticolonial, sí. Nunca más adecuado y más oportuno. Porque es a donde estamos yendo como país, ¿no? Exacto. La idea principal que nos unió fue justamente el Colón, que está la estatua que está situada ahí enfrente de la calavera, en Santa Teresita. Uh-huh. Entendemos que es una cuestión privada de personas que han donado como una cuestión turística para embellecer y demás. Pero también entendemos que... durante muchos años, yo tengo 37 años, voy a cumplir 38, y en la secundaria, no fue hace mucho tiempo atrás, uh-huh. se seguía replicando esa idea de que fue un choque de culturas, de que vino el progreso, ¿no? Como este spot que salió también de la mano del gobierno. Sí. Y esa desinformación lleva a estas situaciones también, ¿no? Por ejemplo, poner una estatua de Colón en un lugar donde no corresponde, porque la historia viene demostrando, también están las evidencias, de que los pueblos originarios son quienes estaban aquí mucho antes y eran una civilización muy evolucionada, no eran bárbaros, no eran salvajes, claro, como lo plantearon toda la vida, tenían su política, su economía, su cultura. Entonces, plantearnos desde un lugar colonial, desde un lugar europeo, es una mirada muy errónea para lo que es en verdad toda la América total. Sí. Bueno, estuvo bien cambiarle el nombre, que ahora nuestro presidente lo revivió, porque antes era el Día de la Raza, precisamente, como si la raza fueran los europeos, ¿no? Los que estaban acá no eran seres humanos. Exacto. Y ahora nuestro presidente actual revive ese nombre, ¿no? Claro, y está muy errado porque raza sí, se entiende también para animales en realidad. Sí. Así que no, lo correcto era como se había planteado, ¿no? Como la conmemoración y el respeto de la diversidad cultural. Exactamente, así es. Y bueno, ¿cómo el festival se desarrolló bien? Sí, la verdad que fue muy bello. Llegamos al mediodía para empezar a decorar. Lamentablemente se superpuso con una fecha, el día siguiente, el domingo uh-huh. sería, se iba a dar una correcaminata a favor de la lucha contra el cáncer uh-huh. y por cuestiones climáticas la municipalidad lo trasladó a la misma fecha y al mismo horario que también se estaba dando el Festival Anticolonial. Uh-huh. Eso fue medio un traspié, pero bueno, hablamos con la gente, les explicamos la situación y planteamos esto, ¿no? De compartir, bueno, el espacio lo más respetuosamente posible. Así que por un lado estuvo bueno porque también la gente mientras esperaba para salir a correr y caminar, escuchaba también los relatos, vieron la ceremonia que trajo Juan, de apertura, de saludo a la Pachamama, Juan vino desde Mar del Plata, también estuvo bueno el mensaje que se brindaba. Primero empezamos saludando a la gente, pidiéndole, bueno, agradeciéndole la colaboración y entendiendo que, bueno, las luchas son todas importantes y que no hay por qué pelearnos entre las mismas personas. Claro. Y estuvo muy muy interesante todo lo que se estuvo dando. Vinieron la escuela también de Gesell, de la cultura boliviana, trajeron también sus cantos, hubo poesía, hubo perfos, estuvo una banda también en vivo. Fue bastante movilizante y también estuvo al final un documental muy interesante que es sobre la Lof Pailaco y cómo se plantea esto del terrorismo, ¿no? De cómo se señala al nativo como terrorista para tener la excusa de quitarle la tierra, ¿no? De usurpadores, digamos. Así es, así es. Y acá mi compañero te quiere hacer una pregunta. Amanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Nico Rosales te saluda. ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo metieron el tema de un mar libre sin petróleo, digamos? Si bien está sucediendo lo que está sucediendo en Mar de Plata, digamos, hemos charlado en varias oportunidades con gente de allá, de la asamblea, ¿cómo han relacionado, digamos, esta intromisión de empresas extranjeras con un método polémico, digamos, que es el método de extracción de petróleo dentro del mar y con la contaminación que esto acarrea? ¿Cómo se metió esto en el festival? Y van de la mano, porque justamente los pueblos originarios son los guardianes de la tierra, quienes protegen a la tierra, al mar, a los océanos. Sin la naturaleza, que sin la tierra que pisamos y el agua que bebemos, no hay existencia posible. Y la contaminación es un tema fundamental, porque si no tenemos casa, no hay lucha después, las otras luchas se caen. Si no hay una lucha medioambiental, también primero y principal. Y esta cuestión también de que vengan empresas del extranjero, como siempre, siempre esa mirada para afuera, que en vez de tener como se les dice recursos naturales, en vez de ser justamente lo que son no, la tierra no es nuestra como para andar explotándola, y si la vamos a estar explotando, por lo menos que sea desde una conciencia, entendiendo que es el único recurso que tenemos y que si lo terminamos de demoler o de contaminar, no, después no tenemos de dónde sacar tampoco, claro. Por lógica. Claro. Y en relación a esto, te hago una pregunta más. ¿Cuánta conciencia hay, digamos, de la gente del Partido de la Costa, de Santa Teresita, de alrededores, de lo que está pasando en Mar del Plata? Por suerte hay mucha gente que se despierta. En sí, lo que es igual la lucha ambiental siempre fue más difícil. Claro. Porque todavía se sostiene esta cuestión, ¿no? De como que el cambio climático es un invento, todavía se reviven esas frases tan terribles, que lo único que hacen es negar algo real que está sucediendo y es de lo que nos tenemos que responsabilizar y concientizar para tomar un camino lo antes posible, más con esa concepción de los pueblos originarios, justamente, que es este respeto y este ida y vuelta. El pensamiento de que no hay un cambio climático, de que es todo un invento, de que no, que está todo bien, lo único que hace es retrasar y empeorar y permitir que este tipo de explotaciones como la megaminería, el fracking, sigan adelante y sigan justamente destruyendo los suelos que antes eran ricos. Claro, claro. Graham, si estás del otro lado, ¿tenés alguna pregunta por allí? Sí, ¿qué tal, Amanda? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vos sabés que yo les decía en la introducción a la nota que en Mar del Plata se ve muy, muy movilizada con este tema, digamos, hay como embates de parte de los extractivistas, de bueno, empieza de nuevo, después dejan y demás. Y también hay un grupo de gente que dice así en forma categórica, bueno, no hay que hacer mucho lío porque esto joroba el turismo y demás. ¿Qué le dirías vos a la gente que dice eso? Si es que esto también pasa en el Partido de la Costa, que el lío, entre comillas, aleja el turismo. En realidad, Yo creo que el turismo que viene es tan diverso, hay gente que se va a sumar al lío y hay gente que va a rechazar ese lío. Pero la historicidad nos demuestra la historia de todo el mundo, de la humanidad entera, justamente cuando salimos a las calles a reclamar el lío, es cuando en el poder judicial, el poder económico, en los demás poderes, se toman las decisiones que el pueblo reclama. Si no nos movemos, no sucede nada y van a seguir vendiendo todo, y solo va a quedar para unos pocos eso que vendan y todo eso que exploten, y el resto del pueblo siempre vamos a estar pagando los platos rotos de estos burgueses, porque esa es la realidad. Porque si vienen las petroleras al mar, se contamina. Olvídate de la pesca, ni siquiera el que va a pescar su pescadito para comer, ni el que pesca para vender. Siempre el pequeño empresario, entre comillas, el pequeño productor es el que se jode. Y la realidad es que es necesario el lío. Obviamente queda incomodar a la gente, pero es necesario incomodar. Porque si no, no hay una autocrítica tampoco, no hay una crítica constructiva. Sin incomodar, si estamos todos quietos en el mismo lugar, no vamos a ver un cambio real. Sí, y digámoslo, las petroleras juegan con decir que la extracción se hace a muchos kilómetros de la costa, pero se ha probado que la contaminación llega a la costa, ¿no es cierto? Sí, de hecho hay documentales que se pueden encontrar, claro, en YouTube. Ahora no los tengo bien presentes a los nombres, pero hay, de hecho hay una película también hecha de Estados Unidos, hay evidencias. Por eso las empresas vienen acá a Argentina también. En otros países están completamente rechazadas esas políticas. Y vienen a esos países donde están estos gobiernos liberales que saquean y reparten en pedacitos para el resto de los que vengan a poner un dólar, un euro. Y eso no lo pueden hacer en otros países. Por eso vienen acá, porque tienen ese hueco judicial que les viene a favor. Sí, sí. Y ahora parece que el hueco es más grande que nunca. La verdad que sí. Ese es el problema. La explotación. Así es. Terrible. Así es. Bien, Amanda, te agradecemos la comunicación y muy interesante todo lo que nos has contado y que ojalá se pueda hacer algo, ¿no? Está difícil, sí. Pero bueno, no hay que perder las esperanzas tampoco. No, creemos, somos todos vecinos y vecinas del Partido de la Costa que de forma autogestiva llevamos esto adelante. De distintos pensamientos también políticos, nos unimos con esas diferencias para construir, y tenemos la intención de continuar el año que viene también, volver a insistir, y que cada vez más gente se cope, venga, sume su mano, su grano de arena, también todo suma, artistas que se quieran sumar, gente que quiera venir a leer. Vamos a tratar de buscar más gente de los pueblos originarios que esté cerca, porque la idea justamente es darle el micrófono, darle la voz a quienes han sido callados todos estos siglos. Así es. Así que la idea es eso, gestar para ese lado, para ese camino, y sostenernos, porque si no, nos caemos. Uh-huh. Sí, sí, sin ninguna duda. Uh-huh. Bien, Amanda, te agradecemos mucho y te enviamos un abrazo gigante. Por favor, muchas gracias a ustedes, un abrazo, que estén gracias, bien. Gracias, gracias. Gracias. Hemos conversado con Amanda Gargano, que es integrante de la Asamblea del Mar Libre de Petroleras.